banda, una banda armada. Armada per mafies ambientistes. 22 cabrons sense en la grada. La penya malhumorada, perquè no entra el balonet. Jo, que em somiava seleccionat, per entrar a si no cal nota. Que fàcil pinten les coses quan tens uns cognoms tan llargs. Tu, que et van dir vas a ser un crac, t'has quedat en cara d'idiota. Una partida amanyada i un gol cantat. Són dosis d'opi letal. Punta des del capital. I tan fregi la neurona. I mai acaba el partit. Trinca Juan Carlos, trinca Felip. I algú assenyala la lluna. Però mirem tots al dit. No és entrebús, no viu tranquil. Su majestad està trist. Estás escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Ladies and gentlemen, ha llegado a su ciudad el circo de los engendros de Drolery. Aquí encontrarán especímenes tales como la mujer barbuda, trapecistas, drogadictos o incluso enanos siniestros que le podrán soltar un chascarrillo. Tomen asiento, pillen un cucurucho de altramuces y límpiense bien la cera del oído para poder escuchar semejante espectáculo. ¿Están todos preparados? ¡Que comience! ¡Ay, no te pierdas, no te pierdas el Freak Show! Ya estamos aquí para dar una buena dosis de rock and roll. Aquí empezamos, programa Generación Suicida, otro domingo más, ya sabéis, es un gustazo, como siempre digo, estar aquí. Todos los domingos de 12 a 14 horas, programa Generación Suicida, aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios en directo. Ay, que tenemos ahí que colocar el micro, me cago en la leche, que algunas veces nos cuesta colocar y comenzar, pero venimos con energía, con mucho rock and roll. Y ahí está sonando desde el inicio el Freak Show, Welcome to the Freak Show, perteneciente al último trabajo de los Drolliers de Albacete. Los estuvimos entrevistando la semana pasada por teléfono y es un pedazo de banda de las que te dejan con la boca abierta. Espero que estés disfrutando este fin de semana. Nos queda ya poquito para terminar este domingo. Bueno, poquito, digo yo poquito. Nos queda todavía una buena parte del día para que lo disfrutes, para que descanses, para hagas lo que te apetezca antes de mañana lunes ir a currar. Y de los Drolleri, de esta banda desde Albacete, como os estaba comentando antes. Bueno, perdón, que no me presento. El que os habla, Chale Rock and Roll. Tengo que decir que hoy no estará nuestro querido Óscar de Vega, también por problemas laborales. Pero os aseguro que vendrá, no faltará. Bravo mi cowboy. Y vamos a continuar con más bandas, más proyectos musicales, más música. Y este tema se llama Satanás on Fire. Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Desde luego, otra banda. Y bueno, hay que decir que a Danny lo conocíais, o por lo menos yo también lo conozco, y siempre lo hemos dicho por aquí. Y hemos pinchado este tema también. De aquellos los desaparecidos Motor Zombies. Estoy pensando en vender mi alma. Vende tu alma, hazlo, véndela. Danny Rottenbrain and the Monster Rocket, Satanás on Fire. Mentí la verdad, no sé cómo lo voy a hacer. Yo siempre he sido más tirando a pecador. Y me gusta vestir de negro. Mejor postor, Satanás on fire. y de Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Nos vamos a Jaleo, su primer trabajo y este tema llamado Psycho. 12 campanadas han sonado ya. Calles estrechas, silencio total, tenue niebla fantasmal. Bestias nocturnas salen a cantar. Muerte al acecho, pasos en la oscuridad. Puedes correr, pero no esconderte. Es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que puedes pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados, el más loco de los psychos. Siempre camino a tu lado. Un sudor frío que me recorre la piel. Leo la prensa, ha vuelto a suceder. Ando suelto, Lucifer. Le envío mis botas, mi machete también. Duermo tranquilo, nadie lo ha podido ver. Puedes correr, pero no esconderte. Es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que puedes pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados, el más loco de los psychos, siempre camina. Psycho, Psycho los Jaleo. Pertenece a su primer trabajo, un EP en vinilo, que os aseguro que os va a gustar. Así que ya sabéis, probadlo, porque yo creo que os dejará satisfechos si os gusta el buen rock and roll. Al igual que lo que va a sonar a continuación. Estuvo también por nuestro programa presentando concretamente este disco, que todavía no ha salido en formato físico. Yo tengo muchísimas ganas de que salga. Se llama Álvaro Escribano y este tema, Tierra Quemada. Me digo que se ha terminado. Y continuamos, continuamos, que después de Álvaro Escribano, ganas tenemos de que salga ese disco, ese trabajo en físico, en formato físico. Nos vamos a Carlos Vudú y el Clan Jukebox, Instante Perfecto. Tremendo disco, tremendo músico. El último que ha sacado bajo el nombre de Gigante. Lo estuvimos viendo en directo aquí en Madrid. Y se marcó este tema, Instante Perfecto. Perfecto. Es un viaje sin retorno, aunque tiemble el suelo a tu alrededor. Siempre quedará en el viento el murmullo seco de los hombres de azul. Ya los ves buscando algún resquicio que rompa el equilibrio. Un eco en blanco y negro que no te alcanzará. Así que hoy puede ser que tú quieras ser, solo con mirar adentro. Hoy puedes ver el mundo a tus pies en un instante perfecto. Solo es un ruido nostálgico, olor a naftalina, siguen a cientos de años luz flotando la. Bueno, que tenemos ahí unos problemillas a nivel técnico, pero seguimos. Lo que estaba sonando es Carlos Vudú con el Clan Jukebox, un instante perfecto. Absolutamente alucinantes. Y bueno, a pesar de todo, arreglamos el problema técnico y ahora sí que va a sonar bien este descubrimiento desde Zaragoza que se llaman White Coven. Y este tema, Inglorious Diva. No. absoluta sorpresa este descubrimiento. La verdad es que lo vi el otro día bicheando por las redes sociales, por Facebook, el nombre de White Coven, y digo, me suena de algo. Y es que reconozco que tenía y tengo el primer trabajo de esta banda de Zaragoza, y que en su momento en Generación Suicida lo pinché bastante el disco, y la verdad es que perdí la pista de la banda. Y el otro día digo, ¿de qué me suena? Buscando, y me llevé la grata sorpresa de que la banda todavía sigue en pie, sigue dando rock and roll, y esta banda de Zaragoza pues tiene un nuevo trabajo donde viene este tema absolutamente brutal. Se llama Inglorious Diva, y es que me gusta muchísimo, así que seguiremos pinchando a la banda, desde luego, bastantes veces más aquí en Generación Suicida, no os quepa duda. Al igual que lo que va a sonar ahora, es un recuerdo a una de las bandas que más me gusta a mí y que más me ha marcado a nivel de rock and roll en este país. It's apocalyptic. Sí, sí. Sweet Little Sister. Just in paradise of sin. Ay, ¿qué queréis que os diga? Sweet Little Sister, esto pertenecía a este tema, esto que estaba sonando pertenecía a su segundo trabajo, segundo y último trabajo que editaron, Apocalyptic, y uf, es una de esas bandas que me privan una barbaridad. Para mí los dos discos son dos joyas absolutas. Y especialmente este segundo disco, que suena como un cañón. Rock and roll, sangre, diversión. Hay por ahí pululando en el disco también cosas de vampiros, homenajes a Rocky Horror Picture Show, muchísimas cosas en este disco que se me antoja que es difícil y jodido de encontrar. Si encuentras cualquiera de los dos discos, hazte con ellos. sea como sea, no te van a desilusionar, te lo aseguro. Al igual que el segundo disco, de lo que suena, del que suena, Lex Luger, El Día del Padre, perteneciente a su segundo disco, Creep Show, 8 de julio, aquí en Madrid, en la sala Honky Tonk. Pues Lex Luger, ya sabéis, su último trabajo, segundo disco en solitario, Creep Show, y el 8 de julio estará actuando en la sala Honky Tonk aquí en Madrid. Puro resplandor. y de Les Luger. Nos vamos a un concierto que va a haber el 14 de junio en Madrid, de la sala Fan House, del que quedan muy, muy poquitas entradas. Sherry Curry, de Runaways, junto a Nat Simmons, harán un concierto en el Fan House el día 14 de junio, con temas de las Runaways, evidentemente imagino que temas de Nat Simmons, y alguna sorpresita más. Quedan muy poquitas entradas, el otro día lo vi en el Facebook, quedan como 15 por ahí entradas, así que si quieres ir, date prisa. Este tema, Queen of Noise, de las antiguas Runaways, Sherry Curry y Nat Simmons. Queen of Noise, ese tema de las Runaways con Sherry Curry y Nat Simmons, que estarán actuando el 14 de junio en la sala Fan House. Luego irán para la Azkena, donde repetirán show con temas de las Runaways, con evidentemente temas, imagino, de Nat Simmons y alguna sorpresa más. La verdad es que este tema a mí personalmente me ha gustado mucho, esta cover, porque entre todos los músicos está la guitarra nada más y nada menos que alguien que me gusta muchísimo, como es Igor Pascual. Ya sabéis, aquellos Babylon Chat, y bueno, vamos a rescatar algo, aunque sea diferente, no en Eléctrico Salvaje. El último brindis del año 2022, Igor Pascual con Rod Feijóo en acústico, ese tema de los Babylon Chat. Con el último brindis del año, en la última fiesta del siglo, me tomé una mentira en cada vaso y me caí lentamente derrumbado, y por eso nunca me acerco demasiado. Y empleo un tono arrogante y cruel, me duele. Con el frío de invierno en la cara, he salido a buscarte a la calle, y amanezco dormido ante tu puerta, y desde fuera yo te he oído despertarte, al lado de alguien que nunca soy yo. Por eso muerdo las paredes, duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. pensando en tu rostro. No he logrado olvidarte en otras camas. Y en mitad de la noche me levanto congelado al lado de alguien que nunca eres tú. Temblando me acerco a una salida que me lleve hacia más habitaciones. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Para olvidarme de ti. Y una llamada imaginaria donde el sonido se hace sombra. Nunca hay nadie al otro lado, por eso pierdo los papeles. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Para olvidarme de ti. Para olvidarme. The best of the last, the cleanest start they ever had. Stay for my legend, the films that I made. Forget that I'm 50 cause I just got paid. Crack, baby, crack, show me you're real. Smack, baby, smack, it's all that you feel. Sack, baby, sack, show me you're real. Before you start professing that you're knocking me dead. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But absolutely sane. As long as we are together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But absolute begin. If a love song could fly over mountains, could light up the ocean, yes, like the films, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolute. I thought, is it a dream? Is it a nightmare? What's been going on? And we're all just trying to make the next day a bit better. As soon as you're born, they make you feel small. Bueno, pues ahí estaba sonando. Primero nacimos con Cherry Curry, Igor Pascual, que estaba ahí haciendo versión en acústico de ese aquel último brindis del año, que salió en el último trabajo de Babylon Chat, Bailando con Brando. Y luego también un tema, también unas covers, tributo a David Bowie por parte de Igor Pascual, que hizo en directo en el programa de Carne Cruda. Y continuamos porque también hemos puesto a Carlos Vudú, y dijimos que Carlos Vudú estuvo actuando aquí en Madrid. ¿Con quién? Con Tony Hernando. Antonio Hernando, más majo que la hostia. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you down with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Bueno, el clásico Working Class Hero, hey John Lennon, en este disco de Antonio Hernando, que se llama Entre Blücher y Bourbon Street, donde él tributa a sus héroes, a esos músicos que él adora, y evidentemente John Lennon era el primero que abría este disco. Absolutamente increíble, te recomiendo que te metas en el Bandcamp de Antonio Hernando. No sé si quedan copias físicas de este disco, pero todavía lo puedes disfrutar y escuchar en internet, en el Bandcamp de Antonio Hernando. There's room at the top, they're telling you still. Vamos, vamos con más músicos, más proyectos musicales. Y lo que suena ya lo conocéis. Broken Bones, Suso Díaz and the Apalusas. Something laying in the back seat. súper, súper bien. Desde tierras andaluzas, Pinball Wizard con Pussycat. Adelanto de su próximo trabajo. La verdad es que estamos deseando tenerlo ya en nuestras manos. ¿Para qué os vamos a mentir? Deseando tenerlo en nuestras manos, porque es un pedazo de disco, un pedazo de banda. Seguro, seguro que nos va a gustar y lo vamos a flipar. Bueno, pues vamos a seguir con más bandas. Mejor dicho, más que son bandas, evidentemente, pero es el proyecto musical de una vocalista, una voz, una persona que a mí me gusta muchísimo. Y que, evidentemente, conocéis desde aquí. Y segundo, con estos primeros acordes, ya lo habéis conocido, ya lo habéis conocido. Hablamos de Barbara Black. Seguimos escuchando en Generación Suicida más música y ahora toca el turno a Bárbara Blas, pedazo de voz, pedazo de persona, pedazo de cantante, se la quiere. Yeah. Bueno, Chapter One, Vampire Love, la verdad es que es uno de los temas, Vampire Love, You Belong to Me, Chapter One, esa primera parte, son dos temas que se llaman Vampire Love y que vienen incluidos en ese último trabajo de Barbara Black. Love, Death and Flies. Menudo trabajo se ha marcado, con una banda absolutamente brutal. ¿Y qué queréis que os diga? Que me encanta, no lo puedo evitar. Al igual que me encanta también la voz de esta mujer, que se llama Leonor Marchesi. Esto pertenece a Alter Blue, su último proyecto musical, y venía incluido en su último EP, Confusa. Sleep. Vamos con más sonidos, porque de Barbara Black, Leonor Marchesi, con ese Alter Blue y ese tema confuso, nos vamos a la fantástica banda Mammoth Stoner Rock and Roll y este Back for More. Fantásticos, fantásticos, con Laura a las voces. Y la verdad es que es una de esas bandas que uno merece la pena recomendar y que escuchéis al igual que lo que suena. Me gustan muchísimo, ya lo sabéis. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con otra mujer de Almas Tomar a la guitarra, Kiara, y la banda Crasal. ¡Vamos, vamos, vamos a mover la cabeza y el cuello! ¡Vamos! Primal Power, perteneciente al último trabajo de esta banda tan absolutamente brutal de Stoner, aquí en Madrid, llamadas Krasark o Krasark. Bueno, siempre me equivoco. Espero que Esteban, si me estás escuchando, Esteban de Grave Shot a las voces y esa guitarra de Kiara, que es, vamos, imprescindible y distinguible entre un montón de guitarristas. Vamos a desgarrarnos con blues, con rock and roll, Broken Branch Blues, Montana Stomp. Aleluya, hermanas, hermanos, ¿verdad que da gusto y que da ganas de esto en plan gospel? Es decir, aleluya, aleluya, Broken Branch Blues, Montana Storm. Vamos con más rock and roll, más proyectos musicales. Hay un montón en nuestro país. Esto, desde Valencia, Alta Tensión. No doy una, no doy una. A disfrutarlo. Venga, venga, venga, a mover el cuello. Cabrones, cabronas, macarras y macarros. A disfrutar. Sin provoca alta tensión con las pulsaciones fuera de control. Tú me provocas alta tensión cada momento en cada rincón. Tú me provocas alta tensión. Si sigo sin cuidado va a estallarme el corazón. Alta tensión, Odo Yunas. Desde Valencia, puro rock and roll, esencia de rock and roll. Que tuve la suerte de poder verlos aquí en Madrid en una de sus últimas descargas. Y absolutamente flipado con la banda. Una bolsa en el viento es el título de su último trabajo. Y qué queréis que os diga, también recomendables a más no poder. Dejaré la piel en ello. Y si muero en el intento, que no me lo puedan contar. Tengo muy claro. Keep on the walking. Shot through the heart. I'm a lonely man who knows. Desde el norte. Ya os imagináis, ya os imagináis. Último trabajo de Buda San. Aquella canción. Thank you. Buddha Sam, aquella canción, me encanta la banda, no puedo evitarlo. Es de Bilbao. Qué ganas tengo de verlo, ¿no puedes imaginar? Ganas tengo de verles en Madrid. Los he descubierto. Es una banda que lleva también a sus espaldas ya bastantes años, lleva varios discos. Y no los conocía. Para mí ha sido, como un shock absolutamente brutal. Los pude entrevistar y me gustan una barbaridad. Muchas, muchas, muchas ganas de poder verles en directo porque, creo que deben ser, tienen que ser, son una banda absolutamente excepcional. Y este disco que se llama Nada es para siempre, que la verdad es que es absolutamente brutal, brutal. Vámonos, vámonos. Más bandas. Esto es otra de estas bandas que me ha dejado con la boca abierta. El alma. Venga, disfrutadlos. Que todavía nos queda programa y tenemos que entrevistar telefónicamente a Cleve, guitarrista de Decapaces, y también a Javi de Motosierra Diesel. Y más tema, más bandas que sonarán. Más allá, desafiar que nada está en su lugar. Se cierra el telón de mis ojos y nada más. Me besas, me animas. El alma, pedazo de banda. El gran Seoane, que se me traba la lengua, a las guitarras. Manuel Ramil a los teclados. Jesús Cámara al bajo. Batería Dave Lande. y a la voz Ramón Laje. ¿Qué queréis que os diga? Esa voz de aquellos tiempos de Avalanche. Seoane con las guitarras, que es absolutamente brutal, los teclados. Es un disco absolutamente increíble. Este primer trabajo del alma. Melodía, virtuosismo a todos los niveles en musical, en lo musical. Sonidazo increíble. Un sonido especial, una marca propia. Se diferencian de todas las bandas de nuestro país. Por más que otras no les guste. De las pocas bandas de metal que me ha capturado completamente y me tiene entregado al máximo. Y seguimos. Este tema se llama Piel. Pertenece al último trabajo de Embers of Pride. Con nuestra querida Ceci a las voces. A la voz principal, a las voces. En este nuevo trabajo de Embers of Pride. Que es increíble. We'll be right back. Need Rock and Roll, Curly Man. Need Rock and Roll, Curly Mane, perteneciente a su primer trabajo, I Need Rock and Roll, sonando aquí en Generación Suicida. Curly Mane, pedazo de proyecto musical, pedazo de banda y pedazo de trabajo ese I Need Rock and Roll. Y también lo que suena. Los Sex estuvieron el otro día tocando en el Sol. Final de gira. El que os habla no pudo ir, porque de estas cosas que le dan estos pequeños achaques. Y nos quedamos sin ir. Mala influencia Los Sex. Pedazo de banda que nos quedamos sin ver, junto también a la malditería en la Sala del Sol. La reventaron. Ya sabéis, estos achaques que a uno le dan. Pero estamos bien. Y nos quedamos sin ir a verlos. Los Sex. Mala influencia. Sálvale. Ella es lo que le hace ser. Mala influencia.

Bueno, yo solo quería jugar La Malditería, otra de esas bandas de puro rock and roll, esencia de rock and roll, que merece la pena que les echéis un vistazo, que apoyéis sus discos, sus directos, y que, bueno, que hay que apoyar a la escena, que por suerte tenemos un montón de bandas de diferente pelaje musical. Y lo que suena es el último trabajo de Decapaces. Ahora me invito, vamos a hablar con Cleve, guitarrista de la banda, que tenemos muchas ganas. Ha costado, ha costado, pero ahora me invito, le llamamos. Un disco All That Is que están presentando en directo todo este tiempo, y la verdad es que no han parado, si no me equivoco. Luego lo preguntaremos, ahora se lo preguntaremos a Cleve, que si no me equivoco, la verdad es que no han parado de dar conciertos, y la verdad es que están imparables en ese sentido, aparte de un disco brillante, a más no poder. Bueno, vamos a ver si en el teléfono tenemos al otro lado a Cleve de Capaces. Muy buenas, Cleve. Buenas, Charlie. Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, que yo sé que, bueno, ha costado que podamos entrevistar y tirarte de la lengua, pero yo lo comentaba antes de estar pinchando música, que yo tengo la sensación de que con este nuevo disco, bueno, siempre estáis sin parar escenarios, pero veo que no paráis. Bueno, sí, la intención ha sido un poquito esa. Lo único que, claro, generalmente en grupos como nosotros, el año más bueno es cuando el segundo, digamos, después de sacar el disco, ¿sabes? Sí. Y bueno, pero la verdad es que lo estáis aprovechando, por lo menos ahora mismo, que es el tirón, ¿no? Como tú dices. Sí, bueno, ahora ya te digo, estos son los primeros arreones. Y bueno, según se vaya escuchando más el disco y vendiendo y todo esto, pues ya la cosa va avanzando. Oye, tengo que daros la enhorabuena. Yo la verdad es que todos los discos, a mí la verdad es que vuestros me sorprenden a nivel musical, pero yo creo que aquí en este disco está dando una vuelta de tuerca a un montón de sonidos que yo no sé si están presentes en anteriores. Yo siempre tengo la imagen de los primeros discos, estabais dando muchísima zapatilla, aquí seguís dando zapatilla, pero con muchos matices. No sé si me estoy equivocando, me estoy yendo por otros derroteros. No, ya es eso. De hecho, lo que nosotros siempre hemos tenido es un montón de influencias dentro. Tanto Marta como yo, sobre todo, que somos los que llevamos más años, vaya. Sí. Y bueno, han ido aflorando en su momento, porque claro, hay cosas que no puedes expresar en cierto modo a nivel musical cuando estás empezando, ¿no? Y entonces tiras por otros lados. Pero a medida que vas creciendo, sobre todo nuestra forma de pensar como banda es no estancarse, y nos gusta explorar pues territorios que siempre nos han gustado, pero que por circunstancias de, bueno, de los años y de la misma música como va, pues no habíamos tenido la oportunidad de grabarlas. Ajá. ¿Y qué habéis conseguido en este disco? ¿O en qué habéis evolucionado musicalmente desde tu punto de vista? Porque a lo mejor yo escuchándolo creo que esto se da así, así, así, pero tú como músico, Marta, toda la banda, me imagino que veréis cosas diferentes que yo, que por ejemplo no soy músico, a lo mejor no veo. Bueno, básicamente es lo que te he dicho, ¿eh? Yo en mi caso personal tenía un montón de influencias, en este caso de, por ejemplo, Stooges. Sí. Dr. Feelgood, Sonics, todo ese tipo de bandas, y ha llegado el momento, yo creo, en estos últimos años, sobre todo estos dos años, que hemos podido expresarlo y estábamos toda la banda muy a una en esto, y entonces ha sido muy orgánico todo. Ajá. Oye, fíjate que sin menospreciar evidentemente anteriores trabajos, porque yo creo que ahí Marta con la voz me flipa muchísimo y desde el primer momento que la escuché me enganchó, yo creo que con este disco está dando una vuelta al rizo en cuanto a un montón de canciones, registros vocales y forma de cantar. Bueno, es posible. Ya te digo que eso ya es más a nivel de visión externa, de sobre todo sí, del aficionado a música y del que lo sigue, puede valorar quizá un poquito mejor esto. Porque es que nosotros, al ser el día a día, este tipo de evolución no la vemos tan claramente, no sé si me entiendes. Sí, sí, yo me imagino que, como tú dices, día a día no te das cuenta a lo mejor de esa evolución, o no coges la distancia para verlo, ¿no? Eso, no coges la distancia básicamente para verlo. Todo, que sí que es cierto que nuestra otra banda, en este caso de Marta y mía, que es Shake, de Soul, Rhythm and Blues y tal, eso ha ido, digamos, abriendo más puertas, en este caso a nivel vocal, para Marta. Mm-hmm. Claro, yo fíjate, te iba a mencionar, sobre todo de cara a esta evolución musical, y sobre todo Marta también a nivel registro vocal, yo claro, te iba a mencionar ese otro proyecto que tenéis tú y Marta, que es Shake, que son una barbaridad, y con terrenos musicales muy diferentes de lo que son de capaces. Es lo que te venía comentando. En realidad ha ido retroalimentándose una cosa a la otra. Ahora sí que Shake, por ejemplo, tiene alguna cosita un poquito más rockera de Detroit, por ejemplo, dentro de siempre de los parámetros del soul, el rhythm blues, pero ya va cogiendo un poquito esa onda, y Capaces ha cogido un poquito ya más de toda esa fase de Marta, que han sido 8 años y 2 discos de momento. Entonces claro, todo eso se va retroalimentando y la verdad que es muy positivo. Ajá. Oye, yo creo que además uno viéndolo, aunque evidentemente lo que tú has comentado no lo veis a lo mejor con la distancia, la separación o la evolución, la verdad es que hay Capaces para rato, ¿eh? Bueno, a ver, la verdad es que ahora mismo la idea que tenemos es, en cuanto, por ejemplo, a LPs, sí, hemos hecho ya 8. Eso quiere decir que es mucho trabajo, es mucho desgaste, porque es editarlos, generalmente, aunque tengamos compañías de, en este caso, Phil Ferro o Oz Highway, pues no dejan de ser distris, o sea, pequeñas. Sí. Y claro, al final tiene que ser mucho do it yourself. Uh-huh. En el caso de este, de grabación, edición, mezcla, master, todo esto. Al final es un poco de pasta, mucho esfuerzo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de todo ese trabajo que hemos hecho a lo largo de 2 años. Tenemos un set list ahora que está muy, muy bien equilibrado. Uh-huh. Tiene muchas dinámicas, porque pilla lo que tú dices. Ahora mismo, esta evolución que hemos tenido, mezclada con temas antiguos, con caña, pero tocados de otra manera también. Uh-huh. Entonces, ahora queremos disfrutar esto en los conciertos que vayan a venir, en lo mejor posible. Y a nivel de temas nuevos, es ir haciendo, por ejemplo, cada 5 o 6 meses un tema, grabarlo y entonces ya editarlo a nivel digital solo. Sí. A ver, y si al cabo del tiempo alguien se anima a editar a nivel físico estos 4 o 5 temas que pueden salir en este tiempo, pues muy bien. Lo que nosotros ya no vamos a hacer es embarcarnos en todo en todo lo que conlleva esto, ¿sabes? Claro, es que sí, es verdad que yo creo que la última vez que os vi aquí en Madrid, estuviste tocando en el Burly y yo no pude ir, pero luego la anterior sí que os vi en el Moby Dick, estuvimos hablando y tal, y sí que es verdad que todo esto vosotros además lo sacáis en físico, pero no tenéis casi apoyo de nadie, con lo cual esto hay que venderlo, y es una pasta, ¿no? Eso es. Es que al final nos vamos a un montón de dinero, ¿sabes? Lo que es para nosotros que somos currelas en este sentido, que no tenemos, digamos, un fondo para poder invertir a lo loco. Ajá, exactamente. Yo tengo que decir a la gente, bueno, para la gente que nos esté escuchando, aparte de que ahora me digas qué conciertos hay próximos para ver a De Capaces, yo hay que decir que si la gente contactando con vosotros a través de vuestro Bandcamp o a través de Facebook y estas historias, pero especialmente a través de Bandcamp, se pueden hacer con todos los trabajos que quedan de De Capaces, porque hay que decir que no hay copias de todos los trabajos. Sí, bueno, tengo que remarcar que ahora justamente con la salida del nuevo disco, ¿sí?, también inauguramos la web. Ah, bien, bien. www.decapaces.com. Ajá, vale. Con lo cual, para que la gente y que corra también, porque hay pocas copias de determinados discos. Clave, ¿no? Sí, de hecho hay alguno que está agotado. Y bueno, ahí en la web está especificado todo lo que queda, que yo ahora mismo lo tengo muy en la cabeza. Oye, yo hay una cosa que me gusta muchísimo y yo sí que me... porque la parte musical es lo más importante, yo creo que es lo que caracteriza De Capaces, pero hay una parte que es toda esta parte gráfica que tenéis a nivel de portadas, a nivel de logo, a nivel de concepto que le dais a cada disco, que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cómo trabajáis este tipo de historia? No sé quién lleva las riendas en este aspecto. En eso es Marta Martillo, que ya es ilustradora también. Sí. Ya lleva muchos años. Y entonces yo le digo la idea del disco en general, y a partir de ahí ella pues tiene la libertad de pensar cómo lo podemos ilustrar en gráficamente. Entiendo que claro, le das después de tanto tiempo total libertad, ¿no? Entiende perfectamente a la banda, ¿no? Y el sonido. Claro, ya saben mejor que nadie por dónde van los tiros, por así decirlo. Bueno, oye, yo tengo que decir que Martillo también, hay que decir que yo la última vez también que estuve, también me llevé la sorpresa, escritora, por ahí tiene un libro y tiene un montón de cosas, pluriempleada. Sí, la verdad es que entre eso y que hay que sacar un poquito de pasta de donde se pueda, pues, y con pasión siempre haciendo cosas que te gustan, si puede ser. Pues bueno, es bastante polifacética, sí. Sí, sí. Bueno, hay una cosa que, bueno, como tú has dicho, te quería preguntar también, conciertos próximos que hay para poder ver a De Capaces. No lo sé cuáles son los próximos conciertos que hay. No sé si la gente ya se meta directamente en la web y lo busque. Sí, bueno, ahí lo pueden ver fácilmente, pero vaya, los próximos 4 o 5 te puedo decir ahora. Mira, justamente llegamos ayer a la noche que tocamos el viernes en Gasteiz. Sí. Que fue un concierto muy guapo. De paso, que te perdiste en Madrid, estuve de la hostia. Ya lo sé. Me lo contaron y todavía estoy mordiéndome hasta los codos, ¿eh? Pero bueno, espero que volvamos pronto a Madrid. Bueno, yo espero. Espero, bueno. En San Isidro también, y bueno, había muchas cosas. Estuvo muy bien de gente, pero vale, creemos que en la próxima aún va a ser mejor. Bien, desde luego, iremos de cabeza, a ver si no nos impiden otras historias de curro, pero bueno, oye, hablabas de Gasteiz, que Euskal Herria es una tierra que os trata especialmente bien. Sí, de esto sin duda. Nosotros, por ejemplo, hemos tocado 10 veces más en Euskal Herria que en Cataluña, para que tengas una idea. Toma ya, parece mentira. Sí, lo que pasa es que allá hay un circuito pues muy interesante para bandas del estilo nuestro. Entonces, claro, cosa que aquí en Cataluña no existe. Claro, yo eso te lo iba a decir porque yo estoy atento un poquito a las redes sociales y De Capaces estáis actuando continuamente en Euskal Herria, muchísimos conciertos. De hecho, hay gente que bueno, que no, de primeras que se acerca a De Capaces, que la primera idea que tiene es que soy de Euskal Herria. Pues mira, esa idea me gusta. Yo creo que vamos a ponerla en práctica. Y a partir de ahora pondremos que somos de allí. Bien, bien, bien, bien. Oye, de Capaces es la hostia. Yo creo que eso es lo principal. Pero oye, yo, para mí también me toca el corazoncito ese proyecto musical paralelo que tenéis tanto Marta como tú, que es Shake. ¿Cuándo se puede ver a Shake? No sé si hay fechas o lo tenéis aparcado por ahora. ¿Hay nuevo disco? Bueno, justamente ahora están llamándonos para cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos un festi en el 3 de agosto en Burlata, ¿sí? En Pamplona, es un festival de blues. Y luego el Black Music Fest de Avilés, ¿sí? El 5 de agosto. Bien, bien. Bueno, yo no sé si hay nuevo disco de Shake o hay que ir esperando. Aquí hay que ir esperando un poco porque yo estoy hasta arriba de faena. Y vamos a hacer un poquito eso también, ir grabando tema a tema, sesiones, uh-huh. Y luego ya cuando tengamos el puñado ya de canciones entero, pues ya veremos. Pues Cleve, deseando estamos de también tener algo de Shake, volver a daros la enhorabuena por el nuevo disco y bueno, yo creo que al margen ya del nuevo disco, por estar aguantando al pie del cañón, porque la verdad es que los tiempos cuesta como banda estar ahí de pie y sacando discos como estáis sacando, ¿eh? Bueno, lo más importante es, creo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que sacamos un nuevo disco después de tantos años, el octavo. Sí. Y que, por ejemplo, tú me digas que te ha gustado, que has visto una evolución, que es lo que básicamente están diciendo las críticas, que están siendo todas muy buenas, de revistas y de prensa especializada, ¿sabes? Claro. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque trabajamos mucho y siempre que te lo reconozcan, pues es muy importante, la verdad. Es muy importante, ya que la cuestión de pelas aquí cuesta un poquitín, por lo menos que la gratificación y el que la gente lo valoremos tiene que estar ahí como mínimo, ¿eh? Así que Cleve, un placer enorme, muchísimas gracias, un abrazo enorme para ti, para Martillo, para el resto de la banda, y nada, que deseando veros cuanto antes posible, tanto a Che como a De Capaces, así que enhorabuena, Cleve, y nos vemos. Venga, nos vemos. Un abrazo muy fuerte para ti, Charlie. Y recordar a los oyentes que si quieren saber toda la info de Capaces es www.decapaces. Ahí está. Y lo tienen ahí todo. Un abrazo enorme, amigo mío. Cuidaros mucho. Venga, cuídate. Chao. Bueno, ahí estábamos con Cleve de Capaces. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar ahí. Domingo por la mañana, yo sé que estas cosas cuestan y se agradece una barbaridad. Seguimos con más bandas. Lo que suena, Motosierra Diesel. Y vamos a entrevistarles telefónicamente ahora dentro de unos minutines. Yeah. corre por la sangre. Bueno, pues una absoluta sorpresa, esta gente llamada Motosierra Diesel. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Javi. Antes que nada, Javi, muchísimas gracias por estar ahí al pie del de todo y siempre y aguantándome. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Charlie. Oye, buenos días. Y oye, dime, Javi, ¿de dónde habéis salido vosotros? Para mí ha sido una absoluta sorpresa conocer a Motosierra Diesel. Y oye, cuando uno nada más escucharos, me he quedado hasta enganchadísimo. Así que cuéntame cómo surge la banda y de dónde surgís y cuándo surgís. Pues la banda ahora mismo ha cumplido un año. Toma. Llevamos ya un añito desde el primer ensayo. Los cuatro nos conocemos prácticamente de toda la vida. Al final Vitoria es un sitio pequeño, nosotros somos de Vitoria, para que no se sepa. Sí. Y siempre andamos coincidiendo con los locales y tal, y nunca habíamos al final acabado juntos en un proyecto. Yo siempre le decía a Nacho, al cantante, que teníamos que hacer algo, pero hasta que nos han dado las circunstancias, pues ha llegado. Nos hemos juntado cuatro que nos conocemos de siempre, hemos trabajado bien, hemos ensayado, le hemos dado duro y yo creo que ahí se ven los resultados. El disco está chulo, los conciertos están yendo bien. Contentos, estamos muy contentos, Charlie. Toma ya, bueno, yo tengo que decir que el disco es de los que engancha, amando poder desde el primer momento. Y oye, la verdad es que el disco ya de enteramente, como he dicho, a mí me engancha, entra rápidamente. Cuéntame, ¿teníais muy claro a la hora de meteros a grabarlo, el primer disco, cómo queríais que sonara, el sonido, cómo lo teníais claro en este aspecto? Pues creo que todo lo contrario. Joder. Cuando decidimos que los cuatro nos íbamos a juntar, no hablamos de qué estilo vamos a hacer, por dónde queremos tirar, que tenemos influencias muy diferentes y de hecho no habíamos coincidido en grupos nunca, pues porque el batería nuestro toca en una banda que se llama The Dealers, que es un poco más rhythm and blues, sí, de los 70. Nuestro bajista Elías siempre ha estado en bandas de metal, el cantante Nacho ha estado en grupos de igual de, fíjate, versiones de Buddy Holly y cosas así, ¿sabes? Yo he tocado un grupo de punk, entonces dijimos, vamos a meter en la coctelera todo esto. Uh-huh. Y vamos a ver por dónde salen los tiros, que... Y bueno, una vez que luego ya teníamos los temas hechos y tal, ya pues dijimos, bueno, esto queremos que suene así, parece que lo que ha salido es esto, pero vamos, no íbamos con una idea preconcebida de qué estilo es lo que queríamos hacer. Claro, quizás esa es un poco como engancha tanto, yo no sé si lo podemos poner, a ver, es que hablar de etiquetas yo creo que bueno, ese nos perdemos, ¿no? Pero yo a mí, por ejemplo, me recuerda a bandas como Helicopter, este tipo de rollo, el High Energy Rock and Roll, ¿no? Quizás esa es la clave de toda esa mezcolanza que tenéis de gustos y de historias a nivel musical. Sí, puede ser. Pero esto es lo que he dicho tú de las etiquetas. Tú me hablas de Helicopters y hablas con otra persona que te sale por otro lado totalmente diferente. Yo creo que eso es buenísimo. Uh-huh. Eso me parece que es muy bueno, porque cuando dices una banda que te dice, joder, esto suena un montón a quien sea, bueno, pues igual ya no estás haciendo nada nuevo, ¿no? Uh-huh. No sé, una vez que te metes a componer algo, pues bueno, yo creo que hay que arriesgar a hacer algo que sea un poquito diferente. Uh-huh. Teniendo en cuenta que todo está hecho en la música ya, pero bueno, darle una vuelta de tuerca un poco, sonar un poco especial. Hombre, bueno, estamos contentos con esa diferenciación. Hombre, yo creo que tenéis que estar contentos. Sí, es verdad que, bueno, digo High Energy Rock and Roll, digo Helicopter un poco por referencias, pero sí que al final sí que tenéis un sonido propio. Y eso yo creo que eso es la hostia y lo que tú dices, que me imagino lo que queréis conseguir, ¿no? Ese sonido propio para distinguiros de otras bandas. Sí, cuando decidimos grabarlo, el disco está grabado un poco itinerante, se fue grabando las tomas en diferentes sitios, pero luego está mezclado y masterizado en Itxura Records, en Alsasua, con Fran Pérez, y le dejamos un poco hacer, porque él también cuando lo vio, joder, pues esto me suena diferente, tal, le dijimos, bueno, haznos una mezcla tú de cómo lo oyes tú, porque siempre una persona que viene, sabes, él algo había oído, pero tampoco, y bueno, pues lo mezcló a su rollo, lo vimos, le dimos unos matices, y es lo que nos decía él también, pues, oye, esto yo creo que puede sonar por aquí, nos gustó un montón, y luego ya pues con la masterización, que era, ya lo ves todo ya vestido gordito y bonito, nos gustó mucho el sonido y no se le dio tampoco muchas vueltas de cómo él lo vio desde el primer momento. Toma ya, hay que decir lo que tú dices, yo tengo que decir que joder, es certero, porque no sé si estamos hablando a nivel de producción, también lo currasteis vosotros, o solamente, como están diciéndome la persona que está diciendo, la masterización y todo esto, ¿metisteis a alguien a nivel de producción? Pues a nivel de producción, tanto producción musical, pero sobre todo más producción técnica. Yo toco en otra banda que se llama Disolventes. Sí, ¿eh? Con Sergio, que es el guitarra de la banda. Pues fue un poco en el que nos apoyamos en él, pues para que no se nos puse mucho la olla, vamos a decir. Sí. Para que estuviese con nosotros un poco de lo que necesitábamos, cómo queríamos hacerlo. Sirvió de puente un poco con Fran del estudio, pues eso, entre ellos, de cómo íbamos a hacer las cosas. Y lo que es la producción, digamos, musical, de hacer arreglos, de cómo montábamos los temas y tal, lo hemos hecho más bien nosotros. Uh-huh. Nos hemos dejado aconsejar por personas que pasaban por el local y, oye, ¿por qué no hacéis esto así? ¿Por qué no hacéis esto de otra manera? Pero esa producción casi corrió por parte de la banda. Lo de Sally fue más una, lo de Sergio fue más una producción, pues eso, de vamos a hacer las cosas bien, guíanos para hacerlo en el menor tiempo posible, con la mayor eficiencia, sin dar muchas vueltas, y quedamos muy contentos también con su labor. Bueno, yo creo que la labor es también muy, muy, muy buena y muy certera. Bueno, hablar de Disolventes, yo de verdad que cuando me puse en contacto con vosotros para decir, oye, que yo quiero que me mandéis el disco, pero ya, tú me dijiste, joder, si te conozco de Disolventes, que nos conocemos desde hace un huevo de tiempo, ¿eh? Sí, en esa fiesta que organizó ahí Carlos Católicos en Madrigalejo, que estuvo el copón. Fue sí. Una noche memorable, yo creo que todos los que estuvimos allí lo pasamos como enanos, vamos. Sí, sí, bueno, yo tengo que decir que Disolventes, bueno, yo no sé si Disolventes sigue por ahí en vivos y siguen ahí dando disco o no disco, no tengo ni idea, he perdido la pista totalmente. Ahora mismo estamos en una parada técnica, que sufrió que yo nuestra batería tuvo un problema en una mano, anda ahí recuperándose y nos pilló la pandemia también de por medio y ahora mismo está parado, pero bueno, no está muerto y enterrado el proyecto. Bueno, me das una alegría tremenda, porque, joder, me das una alegría tremenda, eso está muy bien. Oye, yo lo estaba diciendo, que enseguida me puse en contacto con vosotros para conseguir el disco. La gente que nos esté escuchando, hay que decir que el disco solo está en formato vinilo, si no me equivoco, y hay muy poquitas copias, ¿no? Hay muy poquitas copias, hay 100 copias. Hicimos una tirada especial y decidimos que queríamos hacer un producto que fuese chulo. Es un vinilo de 180 gramos, blanco. Nos vamos a hacer una tirada corta, como un capricho por hacerlo. Sí. Y cuando se acaben, se acabaron. Así que lo próximo de vinilo que editemos, que imagino que haremos algo, no sé, los próximos temas que salgan, si ya haremos otro, un single, un EP, o nos iremos a otro largo, ya será otro producto. Estas 100 copias son las que hay. Exactamente, yo diría a la gente que corra, porque, bueno, hay que decir que aparte, evidentemente, como estaba yo hablando anteriormente también con otros músicos y siempre hablo, la música es lo importante, pero oye, menuda portada más chula que habéis hecho. Sí, te gusta. Me gusta una puta barbaridad, ¿eh? O sea, yo lo estoy viendo como camiseta, pero ya, ¿eh? Ah, pues mira, las camisetas con el logo del... O sea, la portada del disco no tenemos. Tenemos con el logo y tal, que solemos llevar a los bolos. Pero mira, es buena idea lo de hacer una camiseta con la portada. Oye, ¿cómo sale esta portada? ¿Quién hace la portada? El diseño lo he hecho yo. Uh-huh. Ya había hecho cositas con, o sea, bueno, el disco de Disolventes también lo diseñé yo y algunas cosillas por ahí que son de cartelería y de logos para otros grupos por aquí, por Vitoria. Uh-huh. Y nada, me puse con ello y con estos, pues oye, mira, tengo esto, pues ¿por qué no le añades el total? Un poco entre guiándome por ellos y al final. Pues date. Es una bonita, es una portada y le da así un poco de rollo guapo, no sé, es un poco retro, cabaretero, pues eso. A mí, yo sinceramente, cuando lo vi a nuestro querido Javi del Asesino del Rock and Roll, que por ahí va poniendo los grupos y los discos, yo cuando vi la portada me quedé ojiplático, Javi, o sea, y dije, hostias, esto tiene que ser bueno. Me alegro que te guste. Yo darte la enhorabuena porque tiene, yo creo que está muy currada también la portada. Y oye, yo no, ya hemos hablado un poco de la producción y de todo, pero oye, a nivel de composiciones, no sé si metéis mano todos, alguien lleva más las riendas que otros, ¿cómo lo hacéis? Bueno, al final alguien lleva un riff al local y lo desarrollas, y entre todos, pues cada uno le va dando su toque o su aportación, hasta que tenemos, digamos, una estructura de canción. Nacho saca una línea de voz que normalmente lo podemos hacer así en Spanglish. Sí. Entonces, para ver qué funciona. Y luego la composición de las letras, pues, no sé, me suelo ocupar yo, pero siempre hay aportaciones de los demás. Oye, esta frase, ¿por qué no decimos esto? ¿Por qué no por aquí? La verdad es que colaboramos todos bastante en la composición del grupo. No, Vamos, que si hay que poner autorías en los temas son de Motosierra 10, no son de ninguno de nosotros cuatro en particular. Bien, bien, bien. Bueno, hay que decir que yo también, ya que me lo estabas diciendo, lo de las letras, ¿qué es lo que te inspira a nivel de letras para escribirlas para el disco? Yo no sé si el resto de miembros te retoca mucho las letras o es muy puntillosos. Bueno, no son muy puntillosos, aportan su... Yo suelo ir con la historia escrita, ¿sabes? Siempre me suelo basar en vivencias, en cosas del día a día, ¿sabes? De lo que te pasa por la noche, de lo que vas viviendo, de la gente que tienes alrededor, y lo escribes, pero las aportaciones siempre son bienvenidas. Oye, ¿por qué no esto? ¿Y aquí de qué hablas? Pues de esto, joder, pues mira, yo pienso esto... No sé, entre todos se va componiendo el puzzle. Bueno, la verdad es que yo tengo que darte la enhorabuena. Yo creo que es un producto original que tiene, que yo creo que la gente que lo está escuchando lo va a disfrutar, y volvemos a insistir. Y la realidad, Javi, es un gustazo, y sobre todo decir a la gente que si quieren el disco, que corran absolutamente, porque hay copias físicas en vinilo y solo 100. Así que tienen que correr, porque como se vaya, ya no hay más ediciones. Sí. Bueno, hay que ponerse. Ahora de momento están a la venta aquí en una tienda en Vitoria, y próximamente van a estar en otra tienda en Bilbao. ¿Sí? Si alguien quiere el vinilo, pues que se ponga en contacto con nosotros y buscamos la forma de hacerlo. Ahora vamos a empezar a movernos un poco tocando en los conciertos, igual es sitio donde, para ahorrarse los gastos de envío, pues oye, mira, vamos a tocar aquí, vamos para allá y compramos el vinilo, el que quiera. Bueno, oye, ¿cuándo hay conciertos entonces? ¿Ya hay fechas o no, todavía no? Pues... El viernes estuvimos en Portugalete tocando en la sala Group. Sí. Este sábado, que es 17, si no me equivoco, tocamos en Nájera, aquí en La Rioja, en una fiesta que hay de un aniversario de una tienda de motos. Sí. Luego vamos a tocar en las fiestas de Baracaldo, en un bar que se llama El Cuervo. Tenemos una cosilla por ahí en agosto en Valladolid. Bueno, pues hay cosillas por ahí. Bueno, con las redes sociales la gente nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, y si se meten ahí van a ir viendo dónde va a estar la banda, y ahí es donde van a tener oportunidad de comprar tanto el vinilo como los CDs, como los merchandising. Bueno, oye, me imagino que Madrid todavía no hay fecha, no sé si difícil... No, todavía no, me cago en la leche. O sea, que tendremos que irnos para arriba para poder verlos en directo. Sí, de momento sí. Bueno, también vamos un poco, sabes, esto de que ir poco a poco, que la gente le vaya calando, es más fácil empezar por aquí, pues igual que tienes más conocidos y gente más de la que puedes ir tirando para ir a tocar a los sitios. Pero, hombre, Madrid, al final todas las bandas que somos así un poco de extra radio, nos gusta ir a tocar a Madrid, pero somos muchos intentando meter el morro, al final es un embudo y hay que conseguir, pues eso, el contacto y el sitio para ir. Poco a poco, Javi, que es verdad que yo soy muy ansioso, pero oye, poco a poco, no podemos evitar. Oye, Javi, y sobre todo para rematar, dime, uno cuando ya termina, yo se lo pregunto también a todos los músicos, uno cuando ya termina de grabar el disco, sin presión, ya tienes el disco, tu copia, te lo pones en tu casa con una cervecita, ¿qué es lo que te gusta más de este disco? Pues realmente igual es lo que hemos hablado antes, que me suena diferente. ¿Sabes? Al final somos gente que llevamos toda la vida en bandas, y al final igual todos los restos de grupos y los que hemos tocado estaban un poquito más encasillados en un estilo. Sí. No sé si es por la voz de Nacho, que es un poco peculiar, o por el tema que le hemos dado la batería de Oscar, no sé, un poco el conjunto de todo hace que suene un poco diferente, que sea especial. No sé si es bueno o es malo, pero... que lo oyes y no sé, a mí me suena a motosierra y me gusta que le hayamos dado ese toque un poco diferencial. Bueno, yo creo que como tú dices, ese sonido o esa diferencia está ahí, con lo cual no vas nada desencaminado. Bueno, forma de contactar con vosotros, Javi, venga. Pues a través de redes sociales, yo creo que es como se funciona ahora. Sí. A través de Facebook o a través de Instagram. ¿Sabes? Ahí se nos pueden mandar un mensaje privado y es como estamos contactando con la gente. Sí, ya no se tira tanto de teléfono como antiguamente cuando empezamos, ni de correo electrónico, ni... No sé, toda que era al final o una u otra red la suele tener, y a través de ahí que nos escriban, y estamos encantados de resolver las dudas o lo que nos pidan o lo que nos quieran preguntar. Ahí a través de las redes sociales nos pueden encontrar fácilmente. Motosierra Diesel y ahí salimos. Ahí está, yo además atestigo que contestan rápido y lo hacen todo rápido, o sea que esto no vais a quejar y vais a tener el disco en vuestra casa. Así que Javi, enhorabuena, muchísimas gracias por dejarme tirar de la lengua y nada, un abrazo enorme y nada, deseando poder verte y veros en directo, así que un abrazo enorme. Joder, muchísimas gracias a ti, Charlie, a ti, tanto a Charlie como a Javi Rubio, que lo has comentado antes, a toda la peña que andas ahí levantándote un domingo para ir a la radio, para poner temas, para hablar con bandas como nosotros, vamos a decir emergentes, si es que emergimos alguna vez. ¡Emergeréis! Esa labor que hacéis, o sea, nos da la vida, la verdad, para nosotros es un gustazo que alguien se interese por nosotros. Y nada, ánimo, seguir para adelante y a ver si nos vemos muy pronto por Madrid. Nos vemos, esperemos, y si no, nos vamos para arriba. Un abrazo enorme y evidentemente también, como tú dices, para nuestro querido Javi Rubio, que también está ahí peleando al pie del cañón. Un abrazo enorme, Javi, cuidaros mucho. Charlie, muchísimas gracias. A ti, agur. Ahí estaban sonando Negra Calavera y nada, Chelly Boys, Macarrones, nuevo trabajo. Nos queda ya poquito tiempo para irnos, nos hemos pasado más de la hora, pero seguimos dando rock and roll, unos minutines más. Estuvieron el viernes tocando en Madrid presentando Chelly Boys con El Señor Que Te Molesta. Chelly Boys, queremos ser macarrones. Nuevo disco, nuevo EP. Con esta banda que nos ha vuelto a esos fueros puncarras. 24 de junio, Sala El Sol. Discípulos de Dionisos, presentando su último trabajo. Aquí este tema, Mi novia es fascista. De absoluta actualidad, sin duda, aquí en Madrid habrá gente que tenga que su novia sea fascista. Venga, que llevamos en la recta final y vamos a apretar el acelerador. Lo que suena, Negra Calavera en el punto de encuentro. Su último trabajo, Espérame en el coche, Negra Calavera en el punto de encuentro. Yeah. Vamos a continuar con más bandas. Y bueno, ahí estaban sonando Negra Calavera, la verdad, en el punto de encuentro. Alguien en las redes sociales decía: vamos a ver el rock and roll de verdad, que son los Guns N' Roses. ¿Qué le importa? Los Guns N' Roses, a la mierda. Mel Gibson, el señor que te molesta. Y ya nos vamos con dos temas. Uno, esta banda llamada Barones, con los que entrevistamos telefónicamente y que pronto saldrá la entrevista. ¡Tatuaje! Varones, Tatuaje. Y bueno, se pertenece a su último trabajo, su primer trabajo. Y que bueno, los entrevistamos telefónicamente y ya escucharéis la entrevista y la devoraréis. Nos vamos ya. Y esto es otra cosa que nos habían mandado al correo. Dot Barner, All By Myself. Nos vamos con esto. Tenemos el tiempo ya petado. No hemos podido poner el tema de Tatuaje entero. Y este tampoco sonará entero. Pero tenemos que irnos. Hard Rock, Sleazy, High Energy Rock and Roll, Doubt Burner, All By Myself. Seguiremos aquí en Generación Suicida. Adiós, adiós, adiós, adiós. Gracias por estar ahí, disfrutarlo. Abrazo enorme, Generación Suicida. Hasta el próximo día, el que os habla Charlie Rock and Roll. Y os dejamos con Doug Burner. Y nada, nos informaremos, porque la verdad es que es un proyecto musical que nos ha enganchado muchísimo. Y este tema, All By Myself. Y a ver si hasta le podemos tirar de la lengua.